traslados a los hospitales Evita Pueblo de Berazategui y el cruce de Florencio Varela. Estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional Ernesto Arriaga. Continúa la demora norteamericana tras el choque de dos camiones a la altura del kilómetro 266 en hacia Rosario. Precaución, ya se puede transitar a 40 kilómetros por hora. Por otra parte, el paso internacional Cardenal Zamoré en Villa Langostura, totalmente habilitado, más en Vialidad Nacional, están sacando hielo y nieve sobre la ruta hasta las 21 horas. Por favor, máxima 40. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Porque no corremos atrás de la noticia radiográfica, nunca queda en orsay. FM 89.3. Yogo bonito. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresá a www.redgráficacoop.com.ar o comunicate al 011-4371-7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Sueñito de amor sin tiempo, es tu bombo luna canto llena. Febrero te regaló baile de una quimera, con telas bombo con platillo calle, maquillaje. En resumidas cuentas, murga porteña, taller de murga porteña. Garufa, murga de Constitución, te invita a su taller de murga todos los jueves a partir del 11 de abril. ¿Dónde? En Radio Gráfica, Avenida Patricios 1941. Murga porteña, Garufa, Garufa de Constitución. Búscanos en Facebook o al 156466-3839. 156466-3839. Garufa de vuelta al barrio. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Llueve y sale el sol. Se casa una vieja, se casa un viejo, un homo, un trans. Radiográfica, en cuestión de género, mucha tela para cortar. Fin de espacio publicitario. Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. Buenas, buenas, buenas, ¿qué tal? Sábado, 20 horas, una vez más aquí en Radiográfica, el Saltimbanqui, el programa del sábado a las 20. Nos podés sintonizar, escuchar por FM 89.3 o bien también por vía web a través de la www.radiografica.org.ar. Mi nombre es Máximo, soy el conductor del programa y hoy estoy acompañado por Sole. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo va? Me alegra. Acá tirando, pero no aflojar. La humedad medio que ya con el devenir de los años hace de las suyas. Ah, bueno, está bien. Medio como que no da. Que ya a esta altura esté pasando cosas con humedad. Los años pasan facturas. Okay. Bueno, y hoy nos acompaña también Gonzalo Sanz Servino, doctor en Historia, militante de la agrupación Razón y Revolución. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Acá también tirando. Estamos todos tirando. Hay uno que no. Ya dejó de tirar. una persona clave, ¿no?, en la historia argentina. Bueno, un parte médico indicó que, del que estamos hablando, Jorge Rafael Videla, murió a las 8 y 25 del viernes 17 de mayo de 2013. Se lo encontró en su celda sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realiza un electrocardiograma, constatándole su óbito siendo las 8 y 25 horas del día de la fecha, señaló el parte médico. Estoy escuchando unos ruidos. No es ningún fantasma, ¿no? No es el que está hablando. ¿Cómo le va, Nahuel? Continúe. Por favor, estábamos hablando aquí de un ser despiadado y, por supuesto, por ende, nefasto, que acaba de fallecer el viernes. Y me asustó. Ahí escuché un ruido y me asustó, ¿no? Y el miedo que reviva, ¿no? Sí. Bueno, tras constatarse la muerte del represor Videla, de conformidad con los trámites de rigor, se cursó comunicación del deceso al Juzgado Federal número 3, Secretaría número 10 de Morón, informaron fuentes oficiales. Videla fue hallado sin vida en el módulo 4 del Complejo Penitenciario Federal 2 de la ciudad de Marcos Paz. El dictador comenzó a perder su libertad cuando el 30 de octubre de 1983 la cuarta junta militar llamó a elecciones y triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. En 1985 fue condenado a reclusión perpetua en el marco de la causa 13 del histórico juicio a las juntas. En 1990, mediante el decreto 2741/90, firmado por el presidente Carlos Menem, fue indultado junto al resto de los ex miembros de las juntas de comandantes condenados: Emilio Macera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini. En 1998 volvió a prisión luego que se determinara que sus crímenes habían sido de lesa humanidad. Un mes después, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria bajo el argumento de su avanzada edad. Recién 10 años después, volvió a una cárcel común. En agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que los indultos recibidos durante la presidencia de Menem eran anticonstitucionales y 4 meses más tarde, Videla recibió otra condena a reclusión perpetua, esta vez determinada por el Tribunal de Córdoba por el fusilamiento de presos. Finalmente, el 5 de julio de 2012, fue condenado a 50 años de prisión por el Tribunal Oral Federal número 6 en una causa por idear y ejecutar un plan sistemático y generalizado para robar y ocultar bebés nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar. El tribunal unificó las sentencias anteriores en una pena única de reclusión perpetua. Desde entonces se encontraba en el pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Marcos Paz. Sus últimas declaraciones públicas fueron el pasado martes, cuando se negó a declarar en el Tribunal Oral Federal número 1 de Comodoro Py en la causa que se le seguía por el Plan Cóndor, porque se consideraba un preso político, por lo que no tiene sentido hacer una defensa en el marco de una justicia vaciada de derecho, dijo. El Plan Cóndor fue un pacto criminal instalado por las dictaduras de América Latina a partir de la década de 1970, con el propósito de asesinar y hacer desaparecer a opositores políticos. Este terrorismo de Estado coordinado se tradujo en el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región. Pablo Oubiña, el fiscal de esta causa, sostuvo en diálogo con Radio América que Videla fue la cabeza del Plan Cóndor en Argentina. Agregó que la causa no será lo mismo sin Videla, se iba a tratar de probar su responsabilidad en la actuación coordinada, no solo en la Junta Militar, sino a nivel regional. Cuando sea sepultado el represor, no recibirá ningún honor militar, como establecen los reglamentos cuando muere un militar en actividad o en situación de retiro. En 2009, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, firmó una resolución en la que se prohíbe rendir honores durante su funeral a represores fallecidos, decisión administrativa que sigue vigente. El genocida murió repudiado socialmente, condenado por la justicia y será despedido sin honores militares. Bueno, ahí tenemos más o menos un retrato al prontuario lleno de crímenes, ¿no? Lleno de sangre de este dictador Jorge Rafael Videla. Bueno, y a propósito, aquí estamos con el historiador Gonzalo Sanz Servino para que nos ponga ahí en relieve cuál fue, digamos, en un primer término, para empezar a preguntarte, el rol, el papel de la dictadura cívico-militar de la mano de Videla, en un primer término, con respecto a las determinaciones que tomaron las burguesías, tanto nacionales como, supongo yo, que también están incluidas las internacionales. Sí, bueno, ahí es muy pertinente, sobre todo en estas fechas en que la muerte de un individuo tiende a hacer que todos nos centremos en él, en Videla, y a dejar de lado, en cierta cobertura mediática y superficial, y en algunos casos conveniente, a dejar de lado la trama de intereses sociales y políticos que se esconden detrás de este personaje, Videla, y de la Junta Militar, de las Fuerzas Armadas como institución. Ahí hay una trama de intereses muy importante. De hecho, podemos decir, yo he investigado todo el periodo previo, en particular la actuación de la burguesía, y lo que yo veo es que el conjunto de la burguesía, sobre todo después del Rodrigazo, después del intento de plan de ajuste de mediados del 75, se vuelca de lleno al golpe. Un golpe que ya se estaba preparando con las características que asumió. No es que había una inocencia de no saber lo que iban a hacer los militares, no saber que tras el golpe sobrevenía una masacre. El golpe se hace, y la burguesía impulsa el golpe, porque quería la masacre, porque necesitaba la masacre para recomponer las condiciones de acumulación de capital en la Argentina. Sí, está bien. Y por otro lado también estaba esta cuestión, ¿no?, de un reacomodamiento mundial a partir de la crisis perpetrada en 1973. Supongo que ello también habrá repercutido en las determinaciones por la cual se llevó adelante el proceso. Sí, sí. Se conjugan ahí dos elementos. Una crisis interna, una crisis económica interna que la Argentina venía arrastrando desde mediados de la década del 50, a la que se va sumando la imposibilidad de resolver esta crisis económica interna por contradicciones propias del país. Se van sumando nuevos, se van abriendo, como en un juego de mamushkas, se van abriendo diferentes niveles de crisis, de la crisis económica, que comienza a mediados de los 50, se pasa a una crisis política, la sucesión de regímenes militares y gobiernos democráticos que se extienden entre el 55 y el 76, es expresión de esta crisis, que a su vez se agrega un elemento social que tiene que ver con la crisis de hegemonía. Hay hacia mediados de los 60, fines de los 60, un proceso por el cual la clase dominada comienza a hacer crisis la ideología burguesa en la cabeza de los explotados. La dominación social se sostiene en primer lugar con el consenso de los explotados, con la fe en la democracia, en las instituciones, en que el sistema funciona. Cuando eso comienza a ser crisis en la cabeza de los trabajadores, empieza a haber un problema serio. Eso es lo que sucede hacia 1969, por eso podemos hablar con el Cordobazo, que no es una insurrección popular, que no es un hecho aislado, sino que es la cabeza, digamos, el proceso más visible de una serie de insurrecciones y una tendencia a la acción directa en las masas, al enfrentamiento contra la clase dominante y el Estado en las masas, que comienza a generar un problema difícil de resolver. A la crisis económica y a la crisis política se suma esta crisis social, la apertura de este proceso revolucionario, que nos lleva, en el medio está la vuelta de Perón, que es un suceso importante para frenar esa tendencia de las masas. O sea, el peronismo, el retorno de Perón reaviva en las masas la fe en la democracia, en el reformismo, en la posibilidad de resolver sus aspiraciones dentro de los marcos del sistema. Ahora, hacia 1975 se suma este elemento de crisis internacional. Hay, la crisis económica es muy fuerte. De hecho, el peronismo, bueno, en la Argentina en general es un país que depende mucho de los precios de las mercancías agrarias en los mercados internacionales. De hecho, en buena medida, la capacidad del peronismo para redistribuir ingresos y para conceder ciertas demandas de los explotados tienen que ver con un aumento muy fuerte de los precios agrarios, un salto muy grande que dan los precios agrarios entre el 72 y el 73, y esos precios se van a derrumbar completamente a un nivel muy bajo en 1975, producto de lo que vos decías de la crisis internacional. Uh-huh. Cuando se acaba la plata para repartir, en un contexto de ebullición social, o sea, el proceso abierto en el 69 no había podido ser cerrado por el peronismo, se conjugan todos estos elementos para llevar al proceso del golpe. Va a haber un intento de ajuste, o sea, cuando se acaba la plata para repartir, lo que se viene es el ajuste. Un ajuste que va a caer mayormente sobre los explotados. De hecho, el Rodrigazo es eso. El Rodrigazo es un gigantesco plan de ajuste que, mediante un shock inflacionario, o sea, aumentar todas las tarifas, en ese momento los servicios públicos estaban en manos del Estado, se lanza un gigantesco aumento de precios que no intentan que no sea acompañado por los salarios. Ahí se desata una pelea que tiene como protagonistas a las comisiones internas en las fábricas, a comisiones internas dirigidas por partidos de izquierda revolucionario que iban a contramano, digamos, de la dirigencia sindical y obligan a la dirigencia sindical, a la burocracia peronista, a movilizarse para frenar el ajuste que finalmente es derrotado. Celestino Rodrigo tiene que abandonar el cargo, se da marcha atrás con este plan económico. De hecho, López Rega, que fue quien lo lleva, quien pone a Celestino Rodrigo en el poder, se tiene que ir. Y en ese momento, lo que se ve es como un giro en la estrategia de la clase dominante. La burguesía parece darse cuenta que el plan económico que era necesario imponer, porque así lo exigía la crisis económica internacional, las propias contradicciones del capitalismo argentino, ese plan de ajuste no era posible imponerlo sin barrer con todo ese activismo fabril que había resistido la ofensiva de los empresarios y amenazaba incluso con ir mucho más allá. Porque, como decía recién, el proceso revolucionario no se había cerrado aún. No habían eliminado a esos militantes, a eso que Balbín, el máximo dirigente de la Unión Cívica Radical, llamó la guerrilla fabril. Uh-huh. Un concepto que fue retomado por todos estos empresarios golpistas que, entre la caída de Rodrigo y marzo del 76, están todo el tiempo señalando que uno de los grandes problemas de la Argentina, incluso superior al problema de lo que ellos llamaban la subversión, era la guerrilla fabril. Que había que terminar con estas comisiones internas que impedían avanzar en aumentar la explotación, aumentar la productividad del trabajo y en lo que finalmente después se va a terminar imponiendo de la mano de la dictadura y de la mano de los gobiernos democráticos que le siguieron, que sobre la base de la desmovilización y el terror que impuso la dictadura pudieron bajar los pisos salariales, pudieron elevar a uno de los máximos niveles los umbrales de explotación de los trabajadores. Ahora bien, De allí surge una contradicción al tener en cuenta que, bueno, por un lado, empresarios, burguesía, pidiendo el golpe para reestructurar la economía argentina de acuerdo a sus intereses. Pero por otro lado, lo que sucedió del 76 al 83 fue un fenomenal proceso de desindustrialización. Es decir, creo que en definitiva hubo muchos empresarios que salieron perdiendo. Esos mismos empresarios en un primer momento apoyaron el golpe y fueron como traicionados por el proceso, o era lo que se estaba buscando en definitiva. Ahí hay varios elementos para analizar ahí. Primero que en la Argentina no hubo un proceso de desindustrialización. Lo que hay es un proceso, efectivamente hay muchos empresarios que perdieron, pero no porque desaparezca la industria. Lo que hay es un proceso de concentración y centralización del capital, en donde las industrias, los sectores agrarios, los sectores financieros más poderosos, o sea, los más productivos, los que tienen mayor capacidad para competir en el mercado internacional, van a sobrevivir, mientras se le quita la protección a buena parte de las empresas más chicas que sobrevivían en el mercado interno merced a la protección y a la transferencia de renta agraria que se sacaba del agro y se transfería a la industria. Y después, efectivamente, como vos decís, hay dos momentos y es importante diferenciarlos. Hay una lectura del proceso que tiende a leer el periodo previo en función de las consecuencias y del plan económico impuesto. O sea, asumen que la dictadura militar fue impulsada por los grandes empresarios, la oligarquía, el capital financiero, simplemente porque esos parecen ser los sectores beneficiados por el plan económico. Uh-huh. Ahora, no se toman el trabajo de investigar si efectivamente fue así. Cuando uno se pone a ver qué pasó en el 75, en este periodo muy corto que va del Rodrigazo al golpe del 76, lo que se encuentra es que toda la clase dominante impulsó el golpe, o buena parte de la clase dominante impulsó el golpe, y que entre los que impulsaron activamente el golpe había empresarios grandes, los que después salieron ganando, y también había empresarios chicos que finalmente perdieron, pero que tenían algo para ganar con el golpe, porque todo este proceso que venía describiendo lo que muestra es que hacia 1975 lo que estaba en juego era la continuidad del propio sistema social. Por lo menos así lo veían los empresarios, y probablemente sin ese golpe, que finalmente fue preventivo, probablemente la situación hubiera derivado un cuestionamiento mayor hacia el sistema e incluso a la posibilidad de la toma del poder por parte de los explotados. Entonces, uh-huh, frente a esa situación de donde está en peligro todo el capital, el conjunto de la burguesía va a terminar alineándose detrás del golpe. Y lo vemos en corporaciones empresarias que uno no esperaría ver así desde la lectura esta de que el golpe fue impulsado por la oligarquía financiera, por los grandes empresarios. En uno de los principales impulsores del golpe, por ejemplo, Federación Agraria. La CGE, la Confederación General Empresaria, dirigida por Helbar, que fue la que instrumentó el plan económico que se puso en marcha primero con Cámpora y que siguió con Perón, incluso después un tiempo más con Isabel, también va a ser parte de la trama golpista. Aunque la cúpula de la CGE es uno de los sectores que hasta último momento estuvo respaldando a Isabel Perón, por lo bajo, cuando la crisis se empieza a desarrollar y empiezan a actuar los empresarios golpistas intentando horadar las bases sociales del gobierno, buena parte de los empresarios que formaban la base de la CGE comienzan a pasarse a las filas de los golpistas. De hecho, hay un enorme proceso de desmembramiento de la Confederación General Económica. Empiezan a desafiliarse centrales locales, regionales e incluso provinciales. Hay una secesión muy grande ya entre diciembre y enero del 75, en donde las regionales de la CGE de 10 provincias, todas las provincias del noroeste argentino, todo, buena parte de lo que la CGE tenía en el interior, se terminan yendo. Entonces, lo que uno ve es que, más allá de las consecuencias para esos empresarios, en el momento previo, todos terminan alineándose con el golpe, porque efectivamente veían que tenían algo para ganar, o que lo que tenían para perder era mucho mayor al riesgo que asumían encolumnándose detrás de la burguesía más concentrada. Bien, estamos aquí conversando con Gonzalo Sanz Servino, historiador, militante de la agrupación Razón y Revolución, y la vamos a continuar después de la pausa. Adelante. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Para vos, que estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. ¿Cómo es? ¿Cómo era que tenía que decir? Ay, ¿quién dejó que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23, por acá, por la gráfica. Perdón, se me escapó. Fue sin querer. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Sabemos dónde poner el foco. Por eso no pixelamos la realidad. Radiográfica 89.3 High Definition, por donde se nos escuche. Fin de espacio publicitario. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. Arriba los pobres del mundo. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Estamos en contacto telefónico con Daniel Nudelman. Él es delegado paritario, trabajador de prensa. David, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bien, aquí un poco pispeando la página de la naranja de prensa. Bueno, se dice que el jueves 23, paro de 3 horas en todas las empresas. Sí. ¿Es así? Sí, vamos primero el lunes a un paro de 3 horas para garantizar una movilización al Ministerio de Trabajo, donde se va a realizar la quinta audiencia por las paritarias de prensa. Estas paritarias son histórica, ya que en 37 años todo el sector de prensa escrita nunca había negociado paritarias en común, y bueno, ha sido un paso adelante sentarse a negociar todos juntos, diarios, revistas, agencias y portales periodísticos que están negociando su primera paritaria como trabajadores de prensa. Igualmente, así todo, me parece, por no digamos las extensiones de la jornada, tendría que resultar un poco más sencilla la cuestión. No creo que haya mucho que discutir. Me parece que como que del otro lado la están alargando un poco. Y sí, del otro lado, hasta ahora las propuestas han sido muy malas. Es decir, las mismas patronales que se encargan de decir que la inflación es de un 30%, vinieron a la mesa a ofrecer un 17% para todo el año, incluso un 12% para 2013, entonces no se condice con su política. Y todos entendemos, nosotros también, que la inflación es bastante alta y apostamos con esta paritaria generar una recomposición salarial, generar un acuerdo que nos deje por encima de lo que hemos perdido. Por supuesto, también hay otras reivindicaciones, ¿no?, allí que se están discutiendo, sí, además del aumento salarial. Es un programa muy completo que fue votado en asambleas en 26 empresas periodísticas, que se acordó finalmente en un plenario de paritarios sobre la base de los mandatos de base de las asambleas, que integra desde el problema de los colaboradores, digamos, que es el formato que asume en la prensa escrita la precarización laboral, donde trabajadores escriben eventualmente en un medio y facturan como si fuesen acuerdos individuales con las empresas, cuando en realidad es la forma que asume el trabajo precario, donde las patronales llenan redacciones con colaboradores, algunas con 200 colaboradores, como es el caso de Página 12, y de esa manera hacen prácticamente medio diario en base a colaboraciones. ¿Tenés idea de los porcentajes de colaboradores de los medios en general o de los diarios en general? Y mira, prácticamente en las últimas elecciones de UTO había un padrón de colaboradores de 3.000 colaboradores. Y de planta de cerca de 4.000. No sabemos si es real o no, pero digamos, en algunos medios, por ejemplo... ¿Cómo se aprovechan de esa figura, por lo pronto? En Tiempo de Argentino y en Página 12, en Clarín y en La Nación, el colaborador es media redacción. Y en el caso de las revistas de La Nación, Brando, Rolling Stone, Lugares, etcétera, uno ve los... Y las revistas del Grupo Spolsky también, uno ve los planteles, y son minoritarios, y colaboran en este número, es una lista interminable. Y con esa figura hay un abuso, porque esa figura está pensada originalmente en el Estatuto del Periodista para aquellos no periodistas, no trabajadores de prensa, que opinan en un medio. Al mejor estilo Maradona escribe una nota, un doctor escribe una nota, bueno, tenía una figura para poder cobrar, que era la de colaborador. Claro. Las empresas han hecho un uso burdo de esta figura, y bueno, estamos en el cuadro actual donde hay muchos colaboradores que exceden una nota por 150 mangos, 200 pesos, 300 pesos en el mejor de los casos. Y bueno, digamos que un colaborador tiene que armarse distintos kiosquitos para poder llegar a fin de mes. Claro. Y todo lo que trae el trabajo precario, ¿no? Una persona que no cobra durante 2 o 3 meses. Bueno, un grado de inestabilidad laboral muy grande. Desde luego. Este es uno de los puntos. Después hay varios otros puntos que tienen que ver con establecer un salario mínimo común para toda la prensa, porque nosotros el año pasado, los trabajadores de los diarios, generamos un acuerdo en una lucha tan grande como la que estamos dando ahora, y pudimos levantar los precios salariales mucho y alcanzar un mínimo de 6.500 pesos en la actualidad. Pero hay trabajadores de la rama revistas, o de la rama agencias, o de los portales periodísticos que están cobrando menos de 4.000 pesos. Entonces hemos puesto un objetivo de levantar a los que están por abajo, estableciendo un piso mínimo de 7.000 pesos. Bueno, y después otros puntos que tienen que ver con la actividad, que el 2% por año de antigüedad, porque en el último convenio firmado, que es del año 75, quedó expresado en una moneda y no en un porcentaje, entonces no lo cobramos algo diferente en cada medio. Pero son todos puntos, bueno, que tienen que ver con un programa de unidad de los trabajadores de prensa en un enfrentamiento con las patronales, que en muchos casos se han puesto de acuerdo, como en este caso, para condenarnos a la miseria salarial. Sí, por otro lado hay una condena también al derecho a huelga por parte de Macri en el artículo 11 de ese mamotreto o ese coso medio raro que es ese DNU que sacó en defensa de la libertad aparente de expresión. Sí, acá se juega, digamos, el escenario de crisis política entre Clarín y el gobierno, y Macri ha salido a jugar con una política de guerra a favor de Clarín, pero en contra directamente de los trabajadores, porque el artículo 11, de alguna manera, condiciona las medidas de fuerza de los trabajadores, porque dice todo aquel que demore la producción periodística de editores, puede ser, está prohibido, digamos. Claro. El artículo 11 es muy grave. Digo porque nosotros ya tenemos antecedentes, en el caso de los trabajadores de Radio Nacional, en una medida de fuerza durante un paro, hace tres años, le sacaron del aire a Néstor Kirchner cuando estaba dando un acto y fueron sancionados penalmente. Entonces, no un sumario administrativo, fue un sumario administrativo y una causa penal. Oh. Entonces, bueno, una gravedad importante, y acá Macri no lo dice por casualidad. Es decir, Macri viene de aceptar un golpe muy fuerte represivo a la prensa en la cobertura del desalojo de los talleres protegidos en el Borda. Sí, claro. Entonces, viene de esa mano. El decreto es gravísimo porque incluye otra figura en el artículo 6 que es de delito ideológico. Entonces se mete en el contenido de las notas. Es decir, si aparece algo que no le gustan, también va a poder ser juzgado un periodista. Cuando nosotros tenemos una condición, digamos, avalada constitucionalmente y por el estatuto del periodista, de libre ejercicio de la profesión periodística. Es decir, que podemos poner, sin faltar a las leyes, nada, lo que se nos canta. Acá, por ejemplo, si ven algo que tiene un contenido que no les gusta, van a poder ser penados. Pero también es grave. Y el otro punto que es muy grave, está en un artículo, lo que es el artículo 16, que plantea que no pueden ser embargados los bienes de las empresas periodísticas. Uh-huh. Entonces acá estamos ante dos casos. Uno, el primero, habitual, en todo juicio laboral, en la mente de prensa, en un momento trabas un embargo contra tu patronal. En un momento cuando, por ejemplo, un caso, un colaborador, lo echaron antes de llegar a las 24 colaboraciones porque es la forma en la que puede pasar a ser colaborador permanente. Va a juicio. Para cobrar el juicio le traba un embargo, bueno, ahora no va a poder trabar más un embargo en el ámbito de la ciudad. Claro. Es muy grave. O en el caso, pensemos también, de las empresas recuperadas, que todavía no tenemos en el ambiente periodístico, pero las expropiaciones fueron un método muy tradicional en el caso de las empresas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires. Expropiar los bienes, las maquinarias, etcétera. Uh-huh. Imaginémonos el caso hipotético de una empresa de trabajadores que quiebre, que la patronal huya, como fue el caso de Crítica, claro, y que los trabajadores se decían poner en funcionamiento ese medio de prensa. Bueno, también lo tendrían impedido. Yo digo, me parece que sí, lo más grave es esto del derecho a huelga, porque aparece en el momento en que hay un ascenso en el gremio de prensa que pone en jaque a todas las patronales, sin distinción de color. Es decir, hoy estamos en unas paritarias donde la Cámara Oficialista, la Cámara K, que es Afera, dice, AEDBA habla por nosotros. AEDBA es la Cámara de Clarín, sí, de la Nación. Sí. Es decir, que en ese sentido ellos tienen una unidad, y en ese cuadro, bueno, este decreto puede ser una herramienta utilizada. Bueno, David, te agradecemos enormemente. Por supuesto, como integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, siempre nos solidarizamos con los conflictos de prensa, con las luchas, y estaremos allí en la concentración de 12 a 15 el jueves 23 en las puertas del Ministerio de Trabajo en Alem al 600. Y bueno, te mandamos un abrazo y nos vemos. Les agradecemos mucho la difusión. La verdad que las paritarias de prensa, la lucha de los trabajadores de prensa, no las cubren los medios tradicionales, claro, sino que realmente los medios alternativos juegan un rol fundamental en la difusión y en sumar a estas movidas. Les agradecemos mucho. No, por favor. Un abrazo y nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, David Nudelman hablando un poco ahí del periodismo, cómo se encuentra hoy el trabajador de prensa, que bueno, las condiciones son patéticas y lamentables. Retomando lo que habíamos dejado en el tintero con respecto, bueno, a la muerte de Videla y lo que implicó Videla en el proceso y lo que implicó el proceso en la Argentina, te podría preguntar, centrándonos en Videla, ¿no? Tengo entendido que había como dos alas dentro de las cúpulas militares que se estaban disputando poder y que la que donde estaba Videla era como la ala más blanda, eran como las palomas y del otro lado estaban los halcones. Digamos, se conceptualiza así, tengo entendido, porque tenían como, digamos, una apertura más flexible hacia el mundo, es decir, también, por ejemplo, querían tener relaciones y de hecho las tuvieron con la Unión Soviética, era como una propuesta más, digamos, liberal clásica y no tan nacionalista, militar como eran los otros. ¿Por qué ganó esta facción la presidencia de la nación y la dirigencia de la mano de Videla? Bueno, ahí habría que, en primer lugar, caracterizar bien de qué estamos hablando cuando hablamos de las internas del proceso. La interna que se expresa luego y antes del golpe del 76 es similar a la que se dio en gobiernos militares anteriores y que expresa una vieja división de las Fuerzas Armadas entre un sector liberal y un sector nacionalista. Claro. Videla se encontraba, como en su momento Lanusse, en el ala liberal. El ala liberal es contradictoriamente democrática. O sea, ellos se reivindican democráticos y piensan los golpes de Estado como una intervención para solucionar una crisis y rápidamente comienza a pensar en la convocatoria de elecciones una vez solucionada esa crisis. Los sectores nacionalistas están más vinculados, bueno, a la defensa de las industrias militares, a la defensa de la industria nacional. Hay una diferencia económica, es que bueno, los liberales son los apoyados por la gran burguesía, tanto rural como industrial, son los que generalmente vienen con estos planes de ajuste al estilo de Martínez de Hoz, Krieger-Bacena. En cambio, los militares nacionalistas tienen un proyecto más industrialista, podríamos decir, de transferencia de renta hacia la industria que mercado internista, que no puede competir. Y a su vez, de defensa de esas, lo que consideran industrias estratégicas. Lo que no quiere decir que unos sean más blandos y otros más duros. Uh-huh. Y eso se ve particularmente en la dictadura del 76. Y ahí está el gran error, por ejemplo, del Partido Comunista, que pensó que Videla, por ser liberal, por pensar en una convocatoria o por tener en vista una convocatoria rápida a elecciones, podía llegar a ser un dictador menos sangriento que otras facciones. En realidad, en realidad toda la burguesía necesitaba la masacre y eso fue lo que los unió a supuestos blandos, en realidad liberales y nacionalistas, se unieron en torno a la necesidad de una masacre. Cuando la masacre estuvo consumada ya para 1977, 1978, donde ya se había disciplinado fuertemente a la sociedad, aunque los campos de concentración continuaron, las desapariciones continuaron, pero más allá de eso, digamos, el grueso de la acción represiva se dio entre el 76 y el 77, ahí es como cuando comienzan las internas, ahí empiezan los nacionalistas a cuestionar a Martínez de Hoz, a cuestionar este plan liberal que soltaba la mano a los sectores industriales. En cuanto a lo que preguntaste concretamente, ¿por qué Videla se impuso? Y Videla ahí aparece como una especie de prenda de unidad entre ambos sectores. Uh-huh. En general, en estos golpes, los liberales, que son los que suelen tener los equipos económicos, los que suelen tener un programa económico, son los que terminan asumiendo el mando, sobre todo en un momento de crisis que demandaba un ajuste y para el cual calzaba perfectamente el programa liberal de ajuste. Uh-huh. El otro bando podría ser liderado por Massera, que también, claro, tuvo aspiraciones políticas. Bueno, sí, Massera es el claro líder de la facción contraria a Videla. Ahí también está Suárez Mason, posteriormente Galtieri es parte de ese bando, pero hasta el 78 Massera era la cabeza y efectivamente Massera intentó armar un proyecto político nacionalista, incluso... Sí, hubo diálogos con dirigentes de Montoneros. Hubo diálogos con dirigentes de Montoneros, incluso perversamente utilizó a buena parte de los secuestrados en la ESMA para construir ese proyecto político. Le armaban informes, todos los desaparecidos que estaban recluidos en la ESMA tenían todo un sector de tareas técnicas, de tareas intelectuales y técnicas, de armar partes de noticias, que estaba orientado al proyecto de Massera. Bien, según bueno lo que venís relatando, podría tomar en cuenta dos variables fundamentales que dieron como determinantes para implementar el proceso de reorganización nacional. En primer lugar, un contexto de crisis y, por otro lado, un proceso de cristalización de, crítica, de conciencia crítica hacia las bases capitalistas por parte de los explotados. Estas dos variables, por llamarlas de algún modo, ¿pueden llegar a tener algún tipo de relación o también pueden darse en otro momento de la historia de manera independiente? Es decir, ¿puede haber un momento en donde haya bonanza económica y sin embargo haya una expansión de conciencia crítica, o también puede darse viceversa, o bien estas dos cuestiones, la crisis y en consecuencia la perspectiva crítica, van de la mano? Ahí hay que separar el nivel individual del nivel social. Militantes, intelectuales críticos, intelectuales revolucionarios, hay siempre. Ahora, lo que no siempre se da son grandes procesos sociales en donde tenemos sectores enteros de clases sociales que se acercan a esos programas revolucionarios, lo que podemos conceptualizar como procesos revolucionarios. Y eso en general va de la mano de la crisis. El que sale a pelear, el que sale a dar la vida por transformar la sociedad, es aquel al que la sociedad en la que vive ya no le ofrece nada. O sea que la alternativa entre arriesgar mi vida para cambiar las cosas o quedarme sentado es, si me quedo sentado, tarde o temprano me voy a morir de hambre, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, por eso generalmente van de la mano todos los procesos revolucionarios. En general están asociados a grandes crisis del capitalismo, lo cual no quiere decir que una crisis necesariamente derive en eso. O sea, hay otros elementos políticos, sociales, que se conjugan, pero me parece que es un elemento clave el de la crisis económica. El tema es que el capitalismo nos lleva permanentemente a la crisis económica, entonces estos procesos están regularmente se actualiza. Si el capitalismo tuviera para ofrecer 50, 100 años de bonanza, si tuviera plata para repartir a todos los explotados y no hubiera, seguramente no habría posibilidades de hacer una revolución social. Ahora el tema es que el capitalismo todo el tiempo está recreando esta crisis, que son cada vez más agudas, cada vez dejan más gente al borde de la muerte, porque quedarte sin trabajo, vivir en la miseria, es estar al borde de la muerte. Bueno, lo vemos en cuestiones cotidianas. El que viaja todos los días en el tren Sarmiento está arriesgando la vida cada vez que viaja. Con nacionalización y todo, ese tren sigue funcionando igual que antes. Y eso es lo que se juega en los momentos de crisis. Es que porque no tenés trabajo, porque no tenés para comer, porque no tenés para darle de comer a tus hijos, porque tenés que ir a una guerra a pelear, como fue el caso de Rusia, tenés que ir a una guerra a dar la vida por intereses que no son los tuyos. Y ahí, en eso, esos son los momentos en que se generan estos grandes procesos sociales. Bueno, Gonzalo, muy claro lo tuyo, muy profundo. Te agradecemos enormemente que nos hayas visitado. No, por nada, gracias a ustedes. No, por favor. Antes de irnos, nos queda una cuestión fundamental pendiente. Estamos haciendo todo sin música. Bueno, no nos alcanza el programa. Es muy intenso. Licenciado Nahuel Morandi Bell, en su columna internacional. Bueno, rápidamente quería traer dos noticias interesantes, una de la región y otra fuera de la región, pero que tiene que ver un poco con lo que está pasando en el mundo. Por un lado, en el día de ayer hubo una manifestación importante en las calles de la ciudad de Kunming, en China, al sur de China, que protestaron contra la instalación de una refinería de petróleo, que sería la segunda refinería de petróleo que tendría la ciudad, una ciudad satélite de lo que son, de lo que es Guangdong, que sería el polo de desarrollo más importante del sur de China, en lo que es el delta del río Perla. ¿Por qué traigo esta noticia? Un poco porque, bueno, no siempre salen no en todos lados salen las noticias acerca de lo que está pasando en China, que, repito, el año pasado, esto ya lo dije en algún momento, el año pasado hubo 5.000 protestas importantes de manifestaciones masivas, de las cuales muy pocas salieron a la luz, y que de algún modo oculta este intento de invisibilización de estas protestas, una realidad que está teniendo China respecto de su medio ambiente. China ha crecido de manera exponencial durante los últimos 30 años. La apertura económica ha permitido que infinidad de empresas, tanto extranjeras como chinas, hayan surgido o se hayan instalado sin tener ningún reparo en lo medioambiental. Y esto hace que, por ejemplo, hoy, de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, 5 quedan en China. Y hoy China ya es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, afectando sobre todo a las poblaciones más desfavorecidas, más pobres, que son quienes han emigrado desde el campo a la ciudad en una de las migraciones más importantes del mundo. Y que tiene que ver con el sistema productivo actual, en la cual China es la gran fábrica del mundo. El sudeste asiático, cada vez más el sudeste asiático, pero China, digamos, como eje central de esa fábrica del mundo, y los perjuicios económicos que traen el afectar al medio ambiente son tal vez mayores que los beneficios que puede traer estas empresas que no tienen ningún reparo en la cuestión medioambiental. Una cuestión medioambiental que tiende a ser, muchas empresas lo presentan como la nueva agenda, pero en los hechos no hay cambios sustanciales, y esto se ve cada vez más con los nuevos datos acerca de lo que está ocurriendo con la atmósfera, que la semana pasada se conoció que alcanzó el mayor grado de concentración de gases de efecto invernadero. Y por otra parte, lo que está en el día de ayer, el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, le entregó un informe al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre el problema de las drogas en la región. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque por primera vez la OEA, un organismo en el cual Estados Unidos históricamente tuvo un rol preponderante... Me río, digo, ¿qué me podés enseñar vos, chileno, a mí, colombiano, sobre drogas? Claro, y que un poco va en consonancia con la nueva estrategia que ha desarrollado el gobierno estadounidense a partir de este año respecto de la política contra las drogas, que de alguna manera... Sí, recordemos lo que está haciendo Estados Unidos en México. Exacto. Con esa aparente política antidrogas, que es asesinar y matar gente. Que de alguna manera tiene que ver con, por un lado, darle mayor... Se drogue o no se drogue. Mayor importancia a, lo que busca esta nueva estrategia de Estados Unidos, y que se refleja en este informe que le presentó la OEA al presidente de Colombia, es que busca tener un equilibrio entre lo que puede ser represión, ya sea lo que es lo que sea consumo, producción o a los traficantes de drogas, y la legalización de las drogas. Pero lo importante de este informe es que por primera vez la OEA dice que la mejor estrategia, voy a leer textual, la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública. Esto lo dice la OEA, un organismo que históricamente asesoró a los gobiernos latinoamericanos fundamentalmente, y obviamente en, como parte de una estrategia de Estados Unidos de criminalizar y de atacar a las, recordemos la guerra contra las drogas de Reagan, del presidente Reagan, que dejó tantos y tantos muertos y que no ha solucionado absolutamente nada. Claramente la represión hacia el, digamos, como única herramienta para solucionar el problema de las drogas, no dio ningún resultado, sino que empeoró la situación. Y por primera vez, repito, la OEA plantea algo distinto. Algo que, por ejemplo, Uruguay, a través del presidente Mujica, planteó acerca de una suerte de legalización, en principio, del cannabis, emulando de alguna manera lo que sucede en Holanda. Pero me parece que es importante porque por primera vez se está planteando algo distinto de lo que se vino planteando en los últimos 30 o 40 años. Bien, muchas gracias, licenciado Nahuel Morandi. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Volveremos a estar presentes aquí en Radio Gráfica el sábado que viene. Al respecto, y antes de irnos, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, dijo al respecto del fallecimiento de Videla: ha partido un hombre que ha hecho mucho daño al país y a la humanidad. No se ha cerrado un ciclo, hay que buscar más verdad, más justicia. Rafael Videla fue uno de los eslabones de un plan sistemático de aniquilación en nuestro continente, un plan cóndor que no olvidamos ni perdonamos. Lo peor de este dictador es que nunca se arrepintió de la muerte que sembró en nuestro pueblo. Nosotros celebramos la vida, no la muerte, dijo Adolfo Pérez Esquivel al respecto, bueno, de Jorge Rafael Videla. Ahora sí, chau chau, hasta el sábado que viene. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo.